Bienvenidos a una transmisión más de Programas Sociales Croc con Seth Gómez y Edith Diez. ¡Comenzamos! Ya estamos totalmente en vivo y a todo color en Programas Sociales Croc. ¿Cómo están, amigas, amigos de Radio TV Croc? Un gusto que estén con nosotros nuevamente. Estoy aquí conduciendo, por supuesto, el programa con mi amigo Seth Gómez. Seth, ¿cómo estás? ¿Qué tal te pinta el viernes el día de hoy? Súper bien, la verdad, con toda la actitud. Celebrando este Día Internacional de la Juventud, más adelante vamos a platicar. Fíjate que la ciudad está súper movida, ¿eh? Mira, no todo en la Ciudad de México son plantones, movilizaciones de la gente, que los revoltosos, que los campesinos que luchan por sus derechos. No solo es eso. También empieza el INJUVE, la Semana de las Juventudes. Así es, entonces, y pues hay muchas actividades, como hay muchas actividades y les vamos a aplicar, les vamos a platicar que por qué se celebra esto, ¿no? Los antecedentes, qué onda todo esto, ¿no? La verdad estoy muy contento. Muchas gracias por sintonizarnos. Ya lo saben, síganos en las redes sociales como Radio TV Croc. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, estamos en Twitter, estamos en todas partes, ¿no? Y visiten, por supuesto, también nuestro sitio www.radiotvcroc.org. Exactamente, si se van al sitio, pues ahí están las ligas de todas las redes sociales de las cuales estamos hablando el día de hoy. Y bueno, como bien lo dices, Día Internacional de la Juventud. ¿Y por qué abordamos este tema? Aparte, obviamente, porque se está celebrando a los jóvenes, nos estamos celebrando, ¿verdad? Híjole, yo aunque quisiera, creo que ya no entra. Hay que tener la actitud, amigo. Flavio. Felicidades. La juventud es un rango muy importante que dentro de la Croc se toma muy en cuenta a los jóvenes. Está Croc Juvenil, por supuesto, en diferentes estados de la República, donde ya hay secretarios que representan cada entidad, por supuesto, y jóvenes, muy emprendedores, con mucha pila, con mucha dinámica, que por supuesto nuestro líder, el senador Isaías González Cuevas, apoya muchísimo. Por lo tanto, está dentro de los programas sociales que hay en la Croc y que se apoya día con día. Desde muy jóvenes ya involucrándose en temas sindicales, en lo de cuadros sindicales, en movilizadores de la productividad, en la parte de la ecología, los movimientos juveniles, torneos deportivos que son vinculantes y son promotores de una mejor sociedad, porque obviamente el relacionarnos con otras personas, esto nos va formando como seres humanos. ¿O tú qué opinas? Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y aparte de los ámbitos que hablaste, algo que me gusta mucho y que se está dejando es el lado político. A veces pues tenemos toda esta parte negativa, mala, a lo mejor sucia, por así decirlo, de la palabra política. Sin embargo, aquí en la Croc se capacita a los jóvenes precisamente para tener una cultura, una formación e información sobre el tema y crear nuevos políticos con una perspectiva futurista, obviamente vanguardista, como lo es aquí la Croc. Y a mí me gusta que cambiemos este chip, que cambiemos esta mentalidad a raíz de los jóvenes, porque al fin y al cabo pues son los que van a gobernar este país en un futuro, ¿no? Y es el del cual dependemos, hablando también en cuanto a productividad. Capacitarse con el fin de que el día de mañana puedan hacer un cambio significativo, un cambio positivo en nuestra sociedad. Y pues bueno, fíjate que aquí una cita que quiero leer textualmente es del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Dice, las inversiones en los jóvenes propician que puedan contribuir a generar nuevos mercados, trabajos decentes y opciones de vivienda, transporte y turismo sostenibles, y a suscitar otras oportunidades que benefician al planeta y a sus habitantes. Qué bonito. Totalmente de acuerdo. Entonces, por ahí dicen que los jóvenes son el futuro del mañana. Esta frase muy conocida y muy redundante, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Ahorita que estamos viviendo los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en Río 2016, vemos muchos jóvenes, obviamente. Impresionante. Y hay que decirlo, que salen adelante por sus propios méritos. Habrá mucha gente ahorita que es el tema de en moda, que están a favor, que están en contra, que los apoyan, que no tanto. Yo soy de aplaudirles el hecho de que estén ahí. El chico que lanza la jabalina, que aprendió viendo videos de YouTube. Sí, no te tenía creo. Entrenador, o sea, ya cuando vieron el potencial que tenía, ya fue cuando ya lo jalaron a entrenar, pero impresionante, desde niño él solo armaba sus jabalinas. Historias como él, muchísimas, ¿no? Yo veía en otro deporte donde los chicos no tenían uniforme y sus nombres estaban con masking tape. Uh-huh. O sea, ese grado de que, bueno, la juventud de verdad, si quieres, sale a... adelante, ¿no? Y obviamente más como Luis Lacro, que nos apoya tanto, que a veces la gente no sabe, y por eso este tipo de programas y por esto este proyecto de Radio TV, creo que en general, para que las personas que tengan proyectos en mente los traigan aquí. Muchos de nuestros conductores, la mayoría, pues son jóvenes. Efectivamente. Y han traído sus proyectos aquí al canal. Como lo es Luz, se me viene a la mente, 1, 2, 3. Muy talentosa. Por tus derechos. Es una chica muy emprendedora, Denise en deportes. O sea, somos muchos jóvenes los que estamos aquí, que tenemos muchos proyectos en mente y que la Croc está apoyando, ¿no? Y la gran ventaja es que son personas profesionales que se prepararon, se capacitaron y que ahorita están ejerciendo su profesión y de una mejor manera. Aquí en la Croc tenemos, como bien lo sabes, las libertades de... pues genera tu proyecto y dar a conocer todas estas, por ejemplo, en el caso de Lu, los derechos de los niños, claro. Algo súper fundamental. Muchas veces los niños no saben que a lo mejor tienen derecho a la educación, una vivienda digna, claro. A no trabajar, por ejemplo. Y su proyecto en particular del que estamos hablando, pues lo hace a manera de un audiolibro, audiocuento, como uh-huh. lo conocemos, con diferentes voces, personajes, a lo mejor ficticios, animales, que creo que llaman mucho la atención. Y un ejemplo de ella, hay infinidad en cualquier tipo de área laboral. Vemos a nuestros amigos de gastronómicos aquí en la Croc, jovencitas que son emprendedoras, que a lo mejor empezaron garroteras, meseras, al grado que ahorita ya llegan a ser gerentes, ¿no? A lo mejor del área que les corresponde. Hay unos antecedentes el día de hoy que les queremos compartir. Las Naciones Unidas celebraron en 1985, ay, ni nacía, yo nací en ese año. a mí me faltaban todavía unos años. El primer año internacional de la juventud. O sea, ¿naciste en el sismo, amigo? Uh-huh. ¿Del 85? Tenía 2 meses. ¿Y qué tal? No, pues obvio, ni te acuerdas, ¿no? Pero ¿qué te dice tu mamá? ¿Dónde estabas? En brazos. Pues, ¿qué te digo? ¿En tu casa? Pues, sí. Pues bueno, hay veces que están en el hospital. Todo puede pasar. Bueno, un dato curioso de nuestro conductor Seth Gómez. Uno de mis tíos murió en el sismo en un hospital, era doctor. Uh-huh. Mira. En donde fallecieron muchos niños. Uh-huh. En ese. Siglo XXI, me parece, uh-huh. ¿Será? Bueno, pues muchas pérdidas justamente en este año. Pero hablando de este año, 1985, pues fue el primer año internacional de la juventud al cumplirse el 10º aniversario de la Asamblea General, que aprobó en su resolución del 14 de diciembre de 1995 y se amplió por resolución al 18 de diciembre del 2007, el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, que se estableció un marco normativo de directrices para la adopción de medidas nacionales y prestación de apoyo internacional con miras a mejorar la situación de los jóvenes. Pues empezó en 1985, pero como tal, pues tiene poco, ¿no? En el 2007. Así es, se amplió de alguna manera y se están viendo distintas líneas de acción que les vamos a platicar después del corte. Así es, pues hablando de la juventud y de los jóvenes, nos vamos a... la chaviza y la muchachada. Nos vamos a remontar a nuestra juventud, o bueno, a mi juventud, con este tema de Onda Vaselina o V7 actualmente. Mírame a los ojos, pues bueno, va Doc, ya sé que muchos de ustedes dirán, ¿y quién es esos? Pues... ahorita que la escuchen, seguramente los van a reconocer. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Programas Sociales Croc. No te muevas, vamos a un corte. Y en unos minutitos regresamos a Programas Sociales Croc. Llevamos mucho tiempo.

80% de los pedidos se hacen a través del celular, 20% de las personas lo utilizan vía página web, 80% de las requisiciones se hacen on demand y el 70% de la población odia ir al supermercado. Una de las tareas más difíciles y cansadas para todos es ir al súper, a comprar la despensa. Afortunadamente, en este mundo de la tecnología y recursos facilitadores de vida, ya existen personas que pueden hacer esa actividad por nosotros, rápido, eficiente y eficaz. 1. Descarga la aplicación móvil Corner Shop. 2. Agrega tus productos al carrito. 3. Puedes pagar con la tarjeta de crédito, débito o PayPal. Y 4. Tu pedido llegará a tu domicilio en tan solo 40 minutos aproximadamente. Así que ya lo sabes, si tú eres parte de ese 70% de la población que odia ir al supermercado, es momento que Corner Shop lo tengas en tu celular. Por tu porte de venado, tu belleza de faisán, Montejo el adelantado te hizo llamar Yucatán. Qué bonitas son tus calles y tus cielos colorados, coloridos como faisanes, flamboyanes anaranjados. Me gustas por tus detalles, tus calores de verano, tus platillos tradicionales y paisajes adornados. Yucatán. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Ya estamos de vuelta en Programas Sociales CROC con Edith Díez y Seth Gómez. Ya está medio hambre con esa canción. Oh, oye, qué buen spot, ¿eh? Te pone a bailar acá. Pues bueno. ¿Qué más quisiéramos, estar en Yucatán? Ay, qué bonito. Comer rico. Y ahorita que muchos andan de vacaciones. Mujeres preciosas. Yo nada más veo en el Facebook, ¿verdad? Pura sí, no, Flavio, foto de playita. Bueno, te pregunto de la comida porque de las mujeres yo sé que... minuto de silencio. Al contrario, pero bueno, así déjemelo. Mejor vamos a seguir con nuestro tema. Bien portado, mi productor. Claro que sí. Fíjate que estábamos platicando acerca de estas 15 esferas prioritarias de acción aprobadas por esta Asamblea General de las Naciones Unidas y pues se enfocan en la educación, el empleo, el hambre y la pobreza, cosas fundamentales, la salud, el medio ambiente, el uso indebido de drogas, la delincuencia juvenil, las actividades recreativas... También las niñas y los jóvenes, la plena y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la adopción de decisiones, temas como la globalización, la tecnología de la información y comunicaciones indispensables, el VIH-SIDA y los jóvenes y conflictos armados, así como las cuestiones intergeneracionales. Creo que no faltó ningún punto aquí, está abordado totalmente todos. Si acaso, no sé si metan en educación sexual, que creo que es muy importante. Muy importante. O igual a lo mejor con VIH-SIDA lo aborden dentro de, ¿no? En la actualidad, el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes desempeña una función fundamental en el desarrollo de la juventud. Se centra en medidas tendientes a fortalecer la capacidad nacional en lo que respecta a la juventud y a aumentar la calidad y la cantidad de las oportunidades de los jóvenes de participar de manera plena, efectiva y constructiva en la vida de la sociedad. Prácticamente, no dejarlos rezagados o apartados de las tomas de decisiones de la sociedad, ¿no? Porque a final de cuentas, llega un gobierno, dice, vamos a construir aquí o vamos a cambiar esta ley y todo, y los que están legislando esas leyes tienen 50, 60 años, y son leyes que van a tener efecto por los próximos 30, 40 años, y a los que les va a afectar van a ser a los jóvenes, entonces tienen Exacto. que ser parte de la toma de decisiones. Y si te, bueno, vamos a irnos un poquito atrás de que haya todo este avance. Antes como que no había esta etapa de la juventud, no sé si recuerdes, en la época de mi abuelo, mi bisabuelo, cumplían como no, que... No recuerdo, amiga. Bueno, o sea, en libros lo podemos ver, en las películas, okay. que tenían 9, 10 años, ¿no? Y andaban con sus chorcitos y todo, y estaban entre los 12, 14, que hoy conocemos ya la etapa de la pubertad, la juventud, etcétera. se brincaban como esa etapa, uh-huh, y como que ya los vestías vestidos de señores y hasta se dejaban su bigote a propósito. Y le iban buscando esposo o esposa. A los 14 sí. años, estamos hablando más o menos, o sea, no había como este proceso que hoy conocemos de la pubertad, de la juventud, un adulto joven, ahora que ya está pues más dividido. Antes no había todo este proceso, ¿no? Como que de la niñez rápido a la adultez, o sea, no había este filtro como hoy en día hay y que tan importante tanto es. Tanto de parte de la sociedad como los mismos jóvenes, ¿no? Como que no estaban precisamente conscientes de todos estos derechos a los cuales pues pueden tener acceso. Fíjate que el programa de las Naciones Unidas sobre la Juventud actúa como centro de coordinación en las Naciones Unidas para las cuestiones del Programa de Acción Mundial y realiza diversas actividades para promover el desarrollo de los jóvenes. Entre ellas, apoyar a los organismos intergubernamentales encargados de formular políticas, emprender investigaciones analíticas y mejorar la eficacia de la labor de las Naciones Unidas en materias de desarrollo de la juventud, mediante el fortalecimiento de la colaboración y el intercambio entre las entidades de las Naciones Unidas a través de la Red Interinstitucional para el Desarrollo de la Juventud. Pues qué importante es, porque hablando de la juventud, pues es como ir desglosando. Por ejemplo, fíjense, el 17 de diciembre, la Asamblea General, mediante la resolución, hizo ciertas recomendaciones precisamente hablando de este tema. Y hay un concurso mundial, actualmente, del cual les vamos a platicar. Sí, exactamente. De videos, jóvenes y cambio climático, que creo que es muy importante y se los vamos a platicar a continuación. Los jóvenes pueden mostrar al mundo lo que hacen para dar forma a un futuro más sostenible y así ganar un viaje a la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Padrísimo. En Marrakech, Marruecos, nada más, ¿eh? Esto va a ser en noviembre. Y bueno, el concurso está abierto a jóvenes de entre 18 y 30 años. Sí, entramos, amigo. Que pueden presentar sus videos hasta el 30 de agosto del 2016. O sea, ya estamos a unos días para poder hacer esto. Pues anímense, pueden presentar su video y viajar a Marruecos. Pues, digo, pues no más. No más. Y está padre, ¿no? Fíjate que hay otro evento, les vamos a pasar a través de las redes sociales los datos. Ya ves que generalmente se crea el hackathon, que es como este evento de tecnología en donde presentan pues tendencias de tecnología, presentan aplicaciones que los jóvenes crean, hacen como concursos, ¿no? A ver quién desarrolla la mejor idea. Y están haciendo uno que se llama Creathon. Ok. Que está más enfocado a las personas que inventan cosas, pero con el fin de cambiar la sociedad, ¿no? Así como que ser más productivos. Esto va muy ligado a esta parte, ¿no? Estos jóvenes que hacen un cambio en la sociedad y pueden hacer su video. Es que, ¿sabes qué? Hay muchísimas oportunidades de talento, de explotar también tus habilidades y en cualquier ámbito. Pero creo que el problema aquí siempre es la difusión y la información, la falta de oportunidades en medios de comunicación, que son una base fundamental y que hoy en día fungen una parte muy importante en las redes sociales, que es lo que nosotros hoy estamos manejando, ¿no? Los jóvenes, pues es muy raro que te prendan la televisión. Hoy en día, con estas nuevas aplicaciones de estas televisiones inteligentes y obviamente el celular inteligente, pues creo que hay que hacer más énfasis en todas estas campañas y promociones por medio de las redes sociales y atraer a la gente y atraer a la juventud en que realmente participen. Yo tenía un amigo que trabajaba en publicidad en una empresa muy famosa y así como daban viajes, se llegaban a desperdiciar de que la gente nunca se enteraba o no participaba porque le daba flojera a lo mejor una actividad de juntar tres taparroscas y mandar una carta y mandar un video y todo. Entonces la gente era demasiado apática, no lo hacía, o encontrar pistas en tal lado, y se perdían los lugares de a lo mejor un viaje o una beca. Oh, qué mal. Sobre todo porque somos tantos y es tan complicado encontrar oportunidades en esta vida. Entonces sí hay que ponernos las pilas. Fíjate que en ese sentido estábamos platicando del atleta olímpico que él aprendió por su cuenta viendo videos de YouTube. Uh-huh. De la misma manera, los jóvenes pueden utilizar el internet para entrar a todos estos recursos que pueden encontrar en línea, tanto de universidades como si te interesa, por ejemplo, la electrónica, puedes encontrar tutoriales en video a través de sitios como YouTube, cómo hacer cualquier cosa, casi cualquier cosa, a través de videotutoriales, ¿no? Sí, y bueno... es más, perdón, sin ir tan lejos, aquí en Radio TV Croc tenemos un programa que se llama Manualidades con Claudia Enríquez. Claro. Que les enseña a las madres, a las mujeres o a los hombres, a las personas que están buscando un hobby. Que estén interesadas. Hacer manualidades de diversos tipos, ¿no? Puedes crear estas manualidades como un hobby, pero también lo puedes hacer para ganar un dinero, ¿no? Claro. Creas cajitas, creas lámparas. Oye, hasta después haces tu propia empresa. Exactamente. Muchos de los invitados de Claudia Enríquez empezaron así, como hobby, y ahora ya ellos fabrican su propio material, lo comercializan, en fin. Entonces, pues ahí está un tip, ¿no? Utilizar los recursos que tenemos a la mano, pues, de la mejor manera. Y también que los jóvenes se pongan las pilas, que me gustaría abordar el próximo bloque, porque ahorita estamos hablando de todo el aspecto positivo, pero también creo que hay mucho aspecto negativo en cuanto a apatía. No generalizo, pero sí es una realidad que hay dentro de nuestro país. Pues sí, definitivamente. Pues vamos a escuchar un poquito más de música. Esta canción es de mi juventud, pero la banda sí. Vamos a escuchar a Red Hot Chili Peppers con su más reciente sencillo, Dark Necessities. Regresamos. No te muevas, vamos a un corte. Y en unos minutitos regresamos a programas sociales Croc. Thank you. of a maniac, so I move it in and we unpack. It's the same as yesterday. Anyway, we flow. Everything must go away. What do you say? Diseños, opciones y 27 años de historia del tatuaje podrás encontrar gracias a Tony el Chacal Serrano. Desde hace ya 2 años existe un lugar en el que puedes hacer un recorrido por la cultura que rodea este popular y artístico mundo, que por si lo desconocías, anteriormente fueron símbolos de estatus empleados por ricos y poderosos. Sin embargo, en el tatuaje moderno, muchos diseños se originaron en la cárcel y es por ello que el museo tiene un espacio dedicado a los artistas recluidos. Puedes hacerte un tatuaje de forma segura, acercarte a los expertos para que te asesoren o simplemente valorar entre los miles de diseños para escoger el que más te guste. Este lugar lo puedes encontrar en Insurgente Sur 221 en el tercer piso en la Colonia Roma. Los horarios de lunes a sábado de 10 a 4 de la tarde y domingos de 12 a 4 de la tarde. Lo mejor de todo, la entrada es completamente libre. ¿Sí se puede o no se puede? En México hay pobreza, entonces no se puede. Pero tenemos una fuerza de trabajo con la grandeza de las más poderosas del mundo. Entonces sí se puede. Nuestros estudiantes califican por debajo de otros países. Entonces no se puede. Pero tenemos premios Nobel. Entonces sí se puede. Casi siempre perdemos en penales. Entonces no se puede. Pero hoy somos campeones olímpicos. Entonces sí se puede. Fuimos capaces de construir una de las ciudades más grandes del mundo sobre el agua, la Ciudad de México. Entonces sí se puede. Tenemos riquezas que otros no tienen. Petróleo, plata, bellezas naturales. Entonces sí se puede. Tenemos las ideas y las ganas para transformar al país. Entonces sí se puede. Tenemos la energía, tenemos el compromiso para mover a México. Entonces sí se puede. Somos México. Tenemos una firme convicción. Sí se puede. Gobierno de la República. Las reformas estructurales ya están dando resultados. Ya chole con eso de las reformas. ¿Cómo que ya chole? ¿Te acuerdas lo que pagábamos de luz? Pues mira, ahora pagamos menos. Y todas tus llamadas de larga distancia ahora las cobran como locales. Además, ya nos volvimos formales y nos dieron el seguro. ¿Y todo esto sabes por qué? ¿Por qué? Pues por las reformas. Así es que ya chole con tus quejas. Espérate. Déjame ver qué más dicen de las reformas. Mover a México. Gobierno de la República. Ya estamos de vuelta. En programas sociales CROC. Con Edith Díez. Y Seth Gómez. ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Un gusto que sigan con nosotros en este su tercer bloque de programas sociales Croc. Estamos hablando pues sobre los jóvenes, ya les platicamos un poquito del concurso mundial de videos jóvenes y cambio climático. Para que estén más al pendiente, pues pueden bajar la información obviamente de internet, lo pueden buscar y ahí les van a dar todos los requisitos y las bases. O si no, pregúntenos a través de las redes sociales, ya saben. Nos encuentran como Radio TV Croc en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así es. Y yo hablaba de la otra cara de la moneda que creo que es importante, la apatía de los jóvenes. No es que me espante, pero veo chicos de 12, 13, 14 años que les vale literal terminar la secundaria, la preparatoria, ya ni piensan en hacer una carrera. Está este término tan famoso que son los ninis, que ni estudian ni trabajan. Yo digo, ¿qué está pasando para que los chavos en sí, la edad que tengan y estén acostados en su cama, en el internet, sin hacer nada por horas? Precisamente el tema del 2016, en el marco del Día Internacional de la Juventud, es el camino hacia el 2030. Erradicar la pobreza y lograr el consumo y la producción sostenibles. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el consumo sostenible significa la producción y uso de bienes y servicios que cumplan las necesidades básicas de las comunidades, salvaguardando las necesidades de las futuras generaciones. El desarrollo y la promoción de las decisiones y actos individuales que aumentan el consumo ecológico de todos y minimiza la contaminación y la generación de basura son funciones críticas para alcanzar un desarrollo socioeconómico justo. Y aquí es cuando entran los jóvenes, porque pueden representar un papel principal para garantizar este consumo sostenible, así como la erradicación de la pobreza, principales objetivos recogidos en la agenda del 2030 que se aprobó el año pasado. Hay muchos ejemplos de vida, no sé si recuerdes a esta chica que habla de las personas indígenas, Dalila Montufar. Esta chava, le mandamos un saludo, por supuesto. Un saludo, Dalí, donde quiera que te encuentres. Ha ido a las Naciones Unidas representando a las comunidades indígenas juveniles para defender sus derechos. Hace campañas padrísimas, que usen condón, que tengan una educación sexual, que tengan recursos para estudiar los niños. No, bueno, está entre los, la chica está entre los 21, 26 años de edad, no le doy más. Y ya le dio la vuelta al mundo, literal, con su proyecto. Está súper bien. Es que es la idea, ¿no? Debemos de ser proactivos, debemos de pensar en todo lo que, en lo que hacemos tiene una repercusión para el futuro. Precisamente enfocándonos en esto, pues el consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes y una mejor calidad de vida para todos. Su aplicación obviamente ayuda a lograr los planes generales de desarrollo, reducir los futuros costos económicos, ambientales y sociales, aumentar la competitividad económica y reducir la pobreza. Obviamente todo esto, pues, logrando que los jóvenes tengan un interés. El objetivo del consumo y la producción sostenible es hacer más y mejores cosas con menos recursos, recuerden, menos es más, incrementando las ganancias netas del bienestar de las actividades económicas mediante la reducción de utilización de los recursos, la degradación y la contaminación durante todo el ciclo de vida. Este proceso participan distintos interesados, entre ellos pues algunas empresas, también los consumidores, encargados de la formulación de políticas, investigadores y científicos, o sea, un gran equipo que está a favor de este proyecto. También es necesario adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final. Consiste en involucrar a los consumidores mediante la sensibilización y la educación sobre el consumo y los modos de vida sostenibles, facilitándoles información adecuada a través de normas y etiquetas y participando en la contratación pública sostenible, entre muchas otras cosas. Este punto es fundamental. Hay que concientizar al consumidor en el sentido de que a veces los productores, se produce demasiada comida en el mundo, demasiada, y casi un 30 o 40% de este alimento se desperdicia, más en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa si en vez de en vez de empezar a comprar y empezar a llenar nuestros refris, así como que, ay, consumo sin pensarlo, ¿no? Va, por ejemplo, tú cuando vas al refri, cuando vas a llenar tu refri, uh-huh, vas al súper y todo, ¿planeas qué es lo que vas a consumir en la semana y de acuerdo a eso compras o conforme vas viendo en el súper? No, de hecho, hago una lista, obviamente, voy abriendo la alacena, abro los diferentes apartados de refrigeración, de alacena y de limpieza, y ya voy viendo lo que hace falta y yo llevo mi lista al súper y ya sobre la lista voy comprando. ¿Y de repente se te llega a desperdiciar comida? A veces, por desgracia, muy pocas veces, pero sí. Como somos dos en casa, se podría decir, ese es otro. Hay veces que no te venden, se les voy a decir un ejemplo, los nuggets. No te venden por pieza, te venden la charola completa, claro, a veces. Entonces, pues trae 30 y tienen 3 días de caducidad. Digo, 3 días no voy a comer nuggets. Es un ejemplo, ¿no? Tratamos, obviamente, de la medida de lo posible, pues, erradicar ese problema. Sin embargo, sí existe. Fíjate que la otra vez me pasó algo muy curioso. Compramos fruta para toda la semana compramos fruta y estuve comiendo fruta, mi papá, las niñas, en fin. Y pues sí comíamos, pero como que no se acababa. Sí. No se acaba. Total, pasó esa semana y la siguiente pues compramos más súper y demás. Y apenas revisamos el súper y había unos higos y unas fresas, que son de mis frutas favoritas, ya echas a perder. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se echan a perder? Porque no nos damos cuenta que ahí tenemos comida, uh-huh, en el refri. No nos damos cuenta, ¿por qué? Porque desde un principio no lo planeamos, uh-huh, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, imagínate, con toda la comida que se desperdicia en Estados Unidos, uy, se podría alimentar a todo el mundo, a las personas que sufren de alimentación. Oye, y ahorita que dijiste este ejemplo de Estados Unidos, tengo amigos allá, bueno, tú tienes familia, me dicen que allá los electrodomésticos es como desechables, o sea, que tú las encuentras en las esquinas. Ah, sí. La lavadora, la licuadora, el pan de horno, y que están nuevecitos, pero pues que los cambian constantemente como si fuesen blusas. Pues es lo que pasa, es como un síndrome ya, ¿no? Que decimos, este año no me compro un teléfono móvil, uh-huh, y ya el siguiente año el fabricante ya sabe que si saca un nuevo modelo, la gente lo va a comprar. Y hablando de la juventud, pues esto se da más en los jóvenes. Exactamente. Muchísimo. Entonces, y te das cuenta del modelo del año pasado y dices, bueno, pues no hay tantos cambios tan significativos, pero solo por moda o solo por las apariencias, pues voy a cambiar mis dispositivos. Entonces, y es una necesidad que se creó en las últimas 3 décadas, ¿no? Porque yo me acuerdo, bueno, yo cuando tenía 14, 15 años, pues sí tenía un celular, pero eran de esos que pues ya nada más hacía una llamada de emergencia o lo que sea, ¿no? Claro. Cómo los medios han ido cambiando la manera en la que nosotros consumimos. Claro, eso es también importante. Sin embargo, ahorita hablando de la juventud y todo lo que el gobierno apoya y diferentes asociaciones y por supuesto la CROC, insisto, todo es de la familia. Quisiera concluir este bloquecito que hicimos especial de los jóvenes, que pues gran parte de cómo sean los chicos sí depende del ambiente familiar en el que vivan. No importa si sea una familia mamá, papá, hijos, o mamá soltera o papá soltero, o a lo mejor personas del mismo sexo, eso creo que no tiene absolutamente nada que ver. Creo que lo que tiene que ver es la educación, los valores con los que los forjemos. Si tú ves que tu papá es emprendedor y súper chambeador y deportista y todo, es el ejemplo que te están dando. Así es. Pero si ves todo lo contrario, que a lo mejor tiene vicios, es alcohólico, drogadicto y todo. Que tampoco es excusa, pero sí influye, ¿verdad? Claro, no es una excusa, pero en estadísticas obviamente sí influye. Repetimos patrones, por desgracia. Entonces creo genéticos que genéticos también. Así es. Entonces creo que el que queramos una buena juventud o no, también dependemos de cómo estemos educando. En mi caso, como mamá joven, pues el futuro que le voy a dejar a mi hija, y ustedes que nos están escuchando también, o los que igual ya tienen hijos ahorita o que están en una etapa juvenil, vemos ejemplos constantemente de que dejan su carrera trunca, de que no terminan la secundaria, de que no terminan la preparatoria, y yo digo, bueno, pues ¿quién manda en casa? Así o sea, es. Los chavos o los jóvenes, digo, si es un chavo que a lo mejor dejó estudiar, pero está viajando de a mochilazo y se está yendo, porque conozco igual casos que van a vender hot dogs y todo de Estados Unidos y todo, pero con lo que ganan vuelven a viajar, pues qué padre. Pero si el chavo dejó la escuela y está aquí en casa solo viendo televisión o en el internet sin hacer nada de su vida productiva, pues entonces ¿quién manda? Precisamente lo que platicábamos, ¿no? Tener modos de vida sostenibles y ser consumidores pensantes. No pasa nada, o sea, podemos tener un estilo de vida que nos permita ser quienes queremos ser, ¿no? Desarrollarnos, desenvolvernos como personas, pero obviamente siempre pensar que debe de ser de manera sostenible. Claro, habrá chavos que te digan, ¿sabes qué, pa? O mamá, a mí el estudio nomás no se me da, pero son emprendedores a más no poder, hacen su negocio desde chavitos, a lo mejor les gusta la tecnología, hacen una nueva programación, y bueno, el chavo gana más que hasta los papás, ¿no? Y está así de es. Aplaudirse, pero hay que saber enfocar a estos jóvenes. Bueno, amiga, pues creo que ya se nos está acabando el tiempo. La próxima semana, el día lunes, vamos a iniciar con algunos datos y cifras que nos van a impactar un poquito, acerca del consumo inteligente, acerca de los alimentos, de lo que un poquito les adelantaba. Vamos a hablar acerca del agua. Ya sabemos que menos del 3% del agua del planeta es dulce, en este caso, o como la conocemos, potable, entonces también hay que comenzar a cuidarla. Y en el caso de la energía, que ya hemos estado hablando en estos días, pero lo vamos a hablar rápidamente, entonces no se pierdan el día lunes la emisión de programas sociales, porque va a estar muy, muy interesante. Esto con el fin de que, obviamente, seamos personas, individuos conscientes, que pensemos antes de actuar, no pasa nada, ¿no, amiga? Claro, así es, creo que es lo más importante, tomar buenas decisiones, más en una etapa tan vulnerable como es la juventud, donde nos queremos comer el mundo a más no poder, y que después vemos las consecuencias, ya sean para bien o para mal. Entonces, felicidades, disfrutar la vida. Jóvenes. Así es, y a nosotros también, ¿por qué no? Perfecto, pues nos despedimos, nos vamos a ir con una cancioncita. Esta la eligió la señorita Edith Díez, entonces... Dale, amigo, ya, preséntala. Ah, ¿quieres que yo la presente? Bueno, pues igual, hablando de juventud, vámonos con otro tema de B7, Enloquéceme, para pues recordar viejos tiempos, ¿verdad? ¡Nos vamos! Muchas gracias a todas y todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana, de verdad, se los deseo. Así comenzar. nena, arde como el fuego, baby, dame todo tu calor. Siento aquí en el pecho la locura de esa moro, nena, arde como el fuego, baby, dame todo tu calor. Por acompañarnos en esta transmisión de Programas Sociales Croc con Seth Gómez y Edith Diez. Nos vemos la próxima.